En el espejo del agua se miran las agujas del tiempo. Bajo el azul de un cielo de invierno fluye pensativo un riachuelo. Los árboles se inclinan a su paso. Bajo sus raíces, siglos de silencio. El viento se enreda en la falda de la noche. El sol remonta las lomas, la hierba huele a besos. El tiempo se mira en las aguas del riachuelo, sueña la hiedra, canta el sueño. Tu recuerdo tiene aroma a romero de la noche. Pájaro que vigila la roca se despeña por acantilados de niebla. Las agujas se miran y se miran en las aguas del riachuelo. Cumplen su destino, marcan el tiempo y el tiempo. Tiempo de silencio, tiempo de escucha, tiempo de callar, tiempo de analizar, de ver, de susurrar, tiempo de mirarse a uno mismo, tiempo de contemplar la realidad. Qué necesario es, amigos, tener de vez en cuando un tiempo de silencio, un tiempo de entrega a uno mismo, de revisión, de futuro, de presente, un tiempo en el que uno se siente más a gusto, porque se conoce mejor y porque sabe a dónde debe dirigirse. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la edición número 304 de Cita con la Noche. Como siempre, recibo un cordialísimo saludo de quien te está hablando, Alberto Sarasúa. Después de un tiempo de silencio viene un tiempo de palabra. Pero qué importante es el silencio, ¿verdad, amigos? Qué importante es para uno realmente sentir a dónde va, a dónde quiere llegar y, sobre todo, por dónde quiere ir. El silencio es parte de nuestra vida, qué poco lo valoramos porque muchas veces lo callamos con ruido, lo callamos con palabras y, sobre todo, lo callamos con cualquier cosa menos con lo que realmente necesitamos, que es ir hacia adentro, para luego poder llegar afuera. El silencio es parte de nuestra vida y debería serlo de vez en cuando, porque el silencio nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos, nos ayuda sobre todo a marcar nuestro camino. El silencio es parte de nosotros. El silencio, además, es la ausencia de ruido, pero con un gran silencio interior conseguimos que todo tenga mucho más sentido. Cita con la noche es un momento de encuentro, es un momento sobre todo de hacer silencio interior, de dejar que la voz, que la palabra, que la música, que los sonidos de afuera y de dentro te llenen y te hagan además sentirte mejor. No es otra la intención de este espacio de cita con la noche. Muchas gracias por estar. Muchas gracias sobre todo porque siempre has estado. Y gracias también porque cita con la noche es también parte de ti. Nuestra vida, amigos, es verdad que está ocupadísima. Tenemos días auténticamente frenéticos y vivimos, lo que es peor, rodeados por un gran ruido, el ruido de los medios de comunicación, esa noticia urgente que surge de repente y que nos lleva como un vendaval. Y todo el rato nos está reclamando nuestra atención este montón de ruido y de sonidos que poco o nada tienen que ver con nosotros. ¿Y cómo hacer, amigos? ¿Cómo hacer para calmar nuestro corazón y refrescar nuestros sentimientos? Pues ese descubrimiento que algunos hacen y es el sencillo gesto diario de tomarse un tiempo para hacer ese silencio interior tan necesario. Simplemente eso puede hacer que nuestra vida tenga otro enfoque, tenga otro camino. Porque escuchar en silencio es algo necesario para tener auténtica libertad interior, para poder discernir aquello que realmente necesitamos. Cuando hay tanto ruido, tantas palabras, tantos sonidos que están muy lejos de nosotros, no hacen sino distraernos y se ocupan precisamente de que no estemos atentos a lo que sea realmente necesario para nosotros. Thank you. Probablemente, amigos, todos hemos experimentado alguna vez como ciertas corazonadas, como ciertos pensamientos que nos meten prisa, que nos apremian, que cuando los seguimos nos damos cuenta de que son de vital importancia, que hasta es probable que nos hayan cambiado nuestra vida. Pero la pregunta que nos hacemos a continuación, una vez cubierta esa urgencia, es: ¿estaremos apartando de nosotros mismos un tiempo para que podamos disponer de un espacio para que tales pensamientos lleguen a nosotros? Y es que el tiempo de silencio es una práctica que tiene que suceder continuamente. Tenemos que ser capaces de hacer un paréntesis, de escuchar, de mirar, de disfrutar del momento, de dejar que el protagonismo esté en otro lugar, de cambiar ese centro de gravedad y nosotros mirar, atender, hacer un silencio activo, estar atentos a que las cosas que suceden no son por casualidad. Un tiempo a diario con uno mismo, con su propia soledad. Un tiempo a diario en que nos dedicamos a nosotros, a solas. Es algo muy práctico y a la vez muy eficaz que nos puede ayudar y mucho a la hora de tomar decisiones. Tenemos que ver cuál es la dirección de nuestra vida. Por eso traemos a nuestro tiempo de silencio todas aquellas cosas que están en la mente, esas preguntas que siempre andan rondándonos. Y este proceso de escuchar en silencio hace que, lentamente, pero sin ninguna pausa, yo sea capaz de ir soltando lo que opino. Puedo abrir mi mente y puedo dejar mis ideas preconcebidas que siempre las tapo con el ruido de alrededor. Puedo abrir mi mente y mi corazón y explorar nuevos caminos. Y de repente, amigos, aparecen ideas nuevas que se van metiendo en nuestra mente, o posibilidades de las que antes no éramos conscientes. A veces uno identifica a un nuevo aliado o alguien a quien necesita para algo. Es algo que va tomando fuerza dentro de uno. Pero son cosas que solo se ven cuando hay silencio. Pero qué duda cabe, amigos, que dejar en silencio la mente es algo tremendamente difícil. Es algo que nos cuesta muchísimo porque la mente es un auténtico prodigio de sonidos, de ruidos y, sobre todo, de relaciones. Por eso dejar nuestra mente en silencio nos enriquece, porque podemos ver aquello que no vemos normalmente. Y dejando la mente tranquila, podemos establecer un diálogo con nosotros mismos. Y en ese momento nos sentimos bien, nos sentimos serenos. Y es en ese instante cuando uno se da cuenta de que mi propio yo no es lo mismo que mis ideas, ni mis sentimientos, ni lo que yo estoy sintiendo en mi cuerpo en este momento. Cita con la noche. Es que no tenemos más que echar un ojo, bueno, mejor dicho, poner el oído a nuestra sociedad. ¿Cuántos ruidos tenemos y cuántas melodías se oyen en nuestros teléfonos? ¿Y cuánta necesidad tenemos, amigos, de tomarnos un respiro? Hay restaurantes, hay trenes y grandes almacenes que, bueno, pues que se han puesto manos a la obra para ofrecernos oasis de silencio, pero ¿es ese realmente el silencio que necesitamos? ¿Nos lo tienen que dar desde fuera? No, qué va. Son silencios que lo único que buscan es la productividad, la eficacia, pero no la reflexión personal. Por eso sentarnos en silencio para encontrarnos a nosotros mismos se ha convertido en un lujo y pocos creen que se lo pueden permitir. Tenemos una vida atropellada y se mide la importancia de una persona por las veces que le está sonando el teléfono en público o cuántos amigos, entre comillas, tienen en las redes sociales. Y esto sin ninguna duda nos puede llevar a perder el norte y, sobre todo, a perdernos a nosotros mismos. Necesitamos, claro que sí, momentos de silencio para poder desconectar, para poder reflexionar o simplemente para descansar. Pero parece ser que nos da miedo el silencio, huimos de él y nos estamos acostumbrando a vivir en un mundo lleno de ruidos al que se ha sumado, por supuesto, todos los ruidos que podemos ir descubriendo en todos los aparatos electrónicos que nos rodean y que creemos además indispensables para nuestra vida. El silencio, amigos, es importante porque es un momento de reflexión, es un momento de encuentro con uno mismo. Y sirve para que una persona se dé cuenta de todo lo que ha hecho a lo largo del día, para poder emitir juicios o ver las consecuencias de las cosas. Un tiempo de silencio que, atención, no es un momento de aislamiento, sino que es un momento de reflexión personal. Un momento tan necesario en el que el silencio toma su auténtico protagonismo y se convierte en un espacio muy importante para aprender y para ver a dónde queremos ir. Lo que pasa es que muy pocas veces nos planteamos esto. Hay gente que dice que no se puede permitir plantearse a dónde ir. Hay personas que huyen del silencio. Y es que nos hemos convertido en máquinas de hacer cosas y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Yo creo que un poco por eso nos sentimos infelices. Siempre estamos produciendo esto, produciendo lo otro, haciendo esto, haciendo lo otro. Y esto nos ocasiona, sin ninguna duda, desgaste físico, emocional. Pero es que, ¿cuántas cosas hacemos para nosotros mismos? Muy pocas, ¿verdad? Y es que el fruto de todo esto debería hacernos llegar a una auténtica reflexión sincera y en silencio sobre qué hemos conseguido cada día. Pero uno dice, es que no tengo tiempo ni siquiera por la noche. Pues tenemos, amigos, de crear el silencio. Todos necesitamos esos momentos de tranquilidad, porque no siempre nos sentimos capaces de crear un oasis para nosotros. Y no lo hacemos porque estamos esperando que alguien lo haga por nosotros, o porque sencillamente nos da miedo mirarnos hacia adentro. Muchos no quieren conocer la realidad. Muchos dicen, ¿para qué? Yo estoy bien como estoy. ¿Estás bien como estás? Fíjate bien, los almacenes británicos Selfridges, que son de lujo, recuperaron una vez la denominada sala de silencio, que es un espacio insonorizado donde los clientes podían aislarse de esa vorágine de las compras. Está en la cuarta planta de un lujoso complejo de esta compañía y el único mobiliario que tenía era un banco dispuesto alrededor de sus cuatro paredes para descansar sin ningún límite de tiempo en un ambiente con una luz tenue y al que había que acceder sin zapatos, ni teléfonos, ni ninguna distracción tecnológica propia de nuestro siglo. Hay también restaurantes que han hecho lo mismo, que ofrecen espacios en los que los comensales pueden estar tranquilos, en silencio y sobre todo disfrutar de ese momento de paz. Son ideas que en un momento determinado nos pueden venir bien, Pero digamos que es un silencio entre comillas, porque no es un momento para que podamos reflexionar cada uno lo nuestro. En el fondo lo que están buscando es que sigamos consumiendo. Es importante que nos demos cuenta de que esto tiene que salir de dentro. Que el silencio no te lo da nadie. Que el silencio no se impone. El silencio se propone, pero se lo propone uno a sí mismo. Y esto indica que tenemos que cambiar nuestra forma de mirar las cosas. Que tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, de todos los ruidos que nos hacen y hacemos simplemente por no querer saber la verdad. O porque tenemos que hacer tantas cosas que nos olvidamos de lo más importante, que somos nosotros mismos. Con la noche, Alberto Sarasúa. Una vez escribió Borges, no hables al menos que puedas mejorar el silencio. Con lo cual, damos tanto valor a algo que normalmente pasa desapercibido. Pero sin embargo, amigos, cuando estamos conversando, o cuando estamos viendo una película, y de repente hay un silencio, ¿cómo lo notamos, verdad? El silencio habla mucho, mucho más de lo que parece. El silencio es el único amigo que jamás traiciona. Y es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Qué importante es comprometernos a dedicar una parte de nuestro tiempo sencillamente a ser. Y esto se consigue en el silencio. Esta experiencia significa renunciar en algún momento a la actividad de hablar. Renunciar a ver la televisión, escuchar la radio o leer. incluso renunciar a escuchar este programa que está llegando a ti. Si nunca nos damos la oportunidad de experimentar el silencio, esto crea sin ninguna duda algo fuerte, algo que nos conmueve por dentro, en el diálogo con nosotros mismos. Destinemos de vez en cuando un pequeño tiempo de nuestra vida a experimentar este silencio. Hagámoslo, a ser posible, todos los días. Y que sea el tiempo que realmente necesitemos. Pueden ser 5 minutos, 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas, ¿qué más da? Lo importante es que dediquemos un periodo a experimentar ese silencio. ¿Y qué sucede cuando entramos en él? Pues en un principio nos podemos sentir mal, porque no estamos acostumbrados, porque necesitamos la voz, el tener que hablar, el decir algo aunque solo sea a nosotros mismos. Pero enseguida nos daremos cuenta de que nos estamos engañando, que no es más que una forma de cubrir, que no es más que una forma de decir, tengo miedo. Y es que guardar silencio para algunas personas es desesperante, porque hay una sensación de urgencia, de ansiedad. Pero a medida que uno sigue en esta experiencia, el diálogo interno empieza a callar. Y es en ese instante cuando el silencio se vuelve profundo. Y esto se debe a que la mente se da por vencida. Se da cuenta de que no tiene sentido y que no vale la pena insistir e insistir si el yo, es decir, uno mismo, no desea hablar y punto. Y cuando calla ese diálogo interior, empezamos a experimentar que ese silencio nos dice mucho más de lo que pensábamos. Nos cuenta cosas que jamás hemos oído antes. Hasta aquí nuestro espacio de hoy de Cita con la Noche. Seguimos en comunicación a través de Facebook. Busca Cita con la Noche. Hasta dentro de poco. Un placer, amigos. Y sobre todo que el silencio os sea provechoso.